Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a la hora del licántropo, que hoy empieza 15 minutos tarde. Todo han sido problemas técnicos, problemas personales, problemas de las navidades, en fin, pero el caso es que ya estamos aquí en esta hora del licántropo, una noche fría y fresca como yo, pero aquí estamos para haceros compañía un ratito y tratar de que este lunes festivo pues se os pase lo mejor posible. Y cuarto de la noche, venga a sumaros conmigo, con vuestro amigo y vecino Marco Antonio, para esta noche, día 7 de enero ya, del 2013. ¿Cómo pasa el tiempo? Venga, se ha unido. Venga, hacer otro por mí. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena. Aún ha transformado el hombre. Mientras este solo de saxo termina, en unos minutos comenzamos la hora del licántropo aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM o a través de la página de internet. Pues ya sabéis, podíamos hacer un grupo. Bueno, en primer lugar, pediros disculpas por no haber empezado a la hora de siempre, a las 11 de la noche, pero es que hoy teníamos preparado un programa especial con mi amigo Edu Vázquez, pero no pudo ser, no logramos llegar a concretar el momento. Bueno, en realidad no se encontraba bien y por lo tanto no pudo venir, así que lo tenemos pendiente para el próximo lunes o para uno de estos lunes venideros aquí en la hora del licántropo. Así que bueno, en fin, se han cambiado las cosas, he tenido que improvisar, es algo que siempre me gusta, pero vamos a ir poco a poco haciendo cositas y vamos a hacer esta noche vamos a hacer un programa para enamoraros a ellas y a ellos, viceversa, y esperando que os guste. Vamos a dedicar el programa a la música italiana. Una música italiana, ya sabéis, que tiene fama de romántica y que siempre se ha dado muy bien aquí en España, ¿no? Ha habido muchos cantantes italianos que han triunfado aquí, también nosotros hemos triunfado también en Italia, pero bueno, el caso es que nos han venido muchos cantantes italianos a robarnos el corazón con canciones como las que vamos a escuchar hoy aquí en la hora del licántropo. Y vamos a empezar con un tema, bueno, yo muy clásico, un tema que además Un servidor cantaba cuando era pequeño estos temas, algunos de estos temas clásicos los he cantado mal, pero los he cantado y siempre me ha gustado mucho, ¿no? La música italiana tiene, bueno, pues esa forma de enamorar, ¿no? Tan bonita como otros muchos temas, ¿eh? Y otras muchas canciones, pero los italianos para eso son muy finos. Vamos a empezar con un tema que seguramente a mucha gente le traerá nostalgia y recuerdos, como es este tema de Toto Cotugno titulado Soy un italiano. Yes, you want. A ver, que parece que tenemos aquí un problema técnico. Para no variar, hoy todo tiene que estar un poquito más. Saltan otras músicas, se cumplen, se quitan, en fin, pero el caso es que vamos a tratar de solucionarlo. Ahora sí, el tema de Toto Cotugno, Soy un italiano. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto, soy un italiano. Lejos y aunque pase el tiempo, yo no me olvido ni un solo momento de ese bellísimo país donde nací y que siempre está en mi pensamiento. Soy de esta Italia que ama los artistas, tan pintoresca y tan colorista, con su poesía, con su amor, con sus canciones y esas chicas que despiertan ilusiones. Despierto y digo buenos días, y yo de menos a esa Italia mía. Buongiorno, sí, soy así gracias a ti. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano. Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero. Soy un italiano sincero. Cuando la noche me deja en silencio, dentro de mí oigo como un lamento. Amores que en Italia conocí y que pasaron como ráfagas de viento. Y aunque al final me vuelva la alegría, a veces siento la melancolía al recordar a la italiana tan hermosa que yo tanto, tanto, mucho quería. Cuando despierto y digo buenos días, pensando siempre en esa Italia mía. Buongiorno, sí, soy así gracias a ti. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano. Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero. Soy un italiano sincero. Cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero. Soy un italiano. un italiano sincero. Pues así, así suena Toto Cotugno con este tema, un italiano sincero. Pues un poco, no sé si eso se cumple siempre, pero bueno, en fin. En realidad muchas veces no somos todos los sinceros que deberíamos, pero el caso es que por lo menos lo intentamos. Y vamos a seguir, ¿no?, con esta música italiana, esta música romántica para enamorar, y vamos a ir con un tema, el siguiente tema, oh, es que es un temazo, un tema que también escuché mucho, es un tema de Marco Masini titulado Te enamorarás. Bueno, llamándose Marco pues no puede cantar mal, claro, como yo, entonces no hay ningún tipo de problema, pero el caso es que este es un temazo que suena así de bien. Aunque no de mí, tú estarás allí y sucederá, lo sé. Así, de la libertad y de la amistad, sé que pasará. Cuando te enamores ya, verás. Puedo verlo sin creerlo, como un póster de James Dean. Siento miedo sin tenerlo, escondido en mi blue jean. Es tan grande como el cielo, es tan fuerte como un dios. El amor más verdadero, el amor que no soy yo. Te enamorarás de un bastardo que te dirá mentiras y te reirás de mí. ¿Quién te defenderá? Agite falte yo, lavas planchas, friegas platos y la vida dice no. Un retraso de 6 días sin saber ni cómo fue, me verás en tu recuerdo. Tú qué pasas hoy de mí. Yeah. enamorarás. Eso espero, que os estéis enamorando de este programa de la Hora del Licántropo, donde pinchamos música italiana cantada en español, aunque también escucharemos algún tema en italiano. Pero bueno, el caso es que por lo menos os enamoréis y que, bueno, pues han pasado las Navidades, es otro año nuevo, feliz año a todos, que no lo dije al principio del programa, y espero que estéis disfrutando ahí vuestra cómodamente en vuestras casas, algunos ya tapadinos en la cama, porque hace un frío que pela, las cosas como son, pero aquí seguimos calentando el tema un poquito. Y ahora vamos con una dedicatoria primero para mi querida prima que cumple años hoy. Está mejor que nunca, yo la veo siempre muy bien, así que para ella un tema de Umberto Tozzi, que seguramente ella y yo también cantamos juntos cuando éramos jóvenes y hacíamos aquellos concursos en el colegio de canto. De todas formas, mi voz no es la que tengo ahora, era un poco más aguda, pero el caso es que solíamos cantar este tema de Umberto Tozzi titulado Gloria.

ya pasan, uy, si son las 12 menos 20, ya nos pasa la sección de cine. Bueno, para después de la siguiente canción recomendaremos alguna película para ver, pero antes vamos, ahora, primero era un chico el que era el romántico y que, bueno, echaba de menos a la chica que había perdido, ahora vamos con un tema, esta vez una chica, ¿no? Ya sabéis, esas cosas que dicen las chicas, que yo no te pido la luna, que si yo pido poco, que soy una mujer sencilla. Sí, claro, claro, ya lo sabemos todos. Fiordaliso, yo no te pido la luna. Pues llega el momento cinematográfico, recomendación cinematográfica para hoy, lunes 7 de enero, a punto ya de acabar, y la película que os voy a recomendar es una película titulada 1408, que es el número de una habitación. Está la película basada en un relato de Stephen King, el maestro del terror, y protagonizada por, entre otros, John Cusack y Samuel L. Jackson. Una película un poco claustrofóbica, una película centrada en las paranoias o no del personaje que interpreta John Cusack cuando entra en la habitación de un hotel con ese número llamado 1408. Así que, bueno, te podéis echarle una ojeada y vosotros veis si os acojonáis mucho o no. El caso es que la película, bueno, puede servir como entretenimiento. Y así que seguimos después de este momento cinematográfico. Hoy solo una película, otro día habrá más. Y vamos a continuar con esta música italiana que tanto nos gusta. Esta canción que escuchábamos de Fiordaliso, ¿cuántas veces la habré visto en un bar cuando la ponen a las chicas cantándola a pleno pulmón? Como si se les fuera la vida en ello, ¿no? Una canción con mucha fuerza y que, bueno, yo creo que viene muy bien para hoy. Vamos a seguir. Y vamos a seguir con Richie Poveri y otro temazo, otro clásico que seguramente todo el mundo reconoceréis. Este Será porque te amo. Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. Sola canzone. Bueno, pues este tema de Richie Poveri, que como habéis escuchado suena en italiano, el idioma original. Ya os dije que bueno, meteríamos algún tema en italiano, ya que este programa está dedicado a música italiana, pero bueno, trataremos de que la gran mayoría de las canciones suenen en español, para que sepáis un poco lo que dice, aunque esta canción seguramente ya la conocéis todos en español. Vamos a seguir mientras recibimos WhatsApp, mensajes y demás para Fernalia. Ya sabéis que también tenéis un número de teléfono por si queréis llamar, que es el 985 14 23 45, aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o en la página que tenemos preparada para vosotros, donde también podéis dejar comentarios y escuchar los podcasts si es que no tuvisteis la oportunidad de escuchar el programa en directo. Vamos ahora con un tema de también de otro cantante que ha tenido mucho éxito no solo en Italia, sino aquí también en España, que ha hecho sus discos, como digo yo, en versión italiana y versión española, para que cundan más, bueno, un romántico empedernido como Eros Ramazzotti, y este Fuego en el Fuego, atención a la guitarra de Carlos Santana. Buscas tú en mí, dejas Pues no sé si estamos quemándonos, pero por lo menos espero que el calor que transmitimos desde aquí, desde las ondas, desde Radio Crash, desde esta hora del licántropo, os llegue a vuestras casas y os alegre un poco el día y se os dibuje una pequeña, aunque sea sonrisa, para empezar mañana con fuerza. Vamos a seguir con esta música italiana que creo que está gustando mucho por los comentarios que me llegan a través de Facebook, WhatsApp y demás. Y bueno, porque también somos muy enamorados de la música italiana. Ya sabéis que ha habido cantantes aquí en España que también han versionado grandes clásicos italianos, como ese gran éxito o esos grandes éxitos que ha tenido Sergio Dalma con esos dos discos, Vía Dalma 1 y 2, en las que podéis escuchar pues a un hombre de una portentosa voz haciendo versiones de muchos de estos clásicos italianos que tanto nos han gustado. Vamos ahora con un clásico como Gino Paoli y este Sapore di Male. Sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, sapore di sale, sapore di mare. Un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Bueno, este es un tema ya muy clásico, seguramente los más jóvenes del lugar pues igual a lo mejor no lo reconocen tanto, pero también es un tema que ha ocupado las listas de éxitos de la música italiana. Vamos ahora con otra clásica, una señora que hizo mucha carrera aquí en España como Rafaela Carrà y este tema titulado Rumore. Thank you.

en un anuncio de Telefónica, así que bueno, es un tema recorrido. Vamos a seguir cuando son las 12:09, hoy como hemos empezado un poquito más tarde, vamos a alargar hasta las 12:30 para esta traca final de lo que nos viene en cuanto a música italiana. Volvemos a recuperar a Umberto Tocci y vamos a ponernos ya muy románticos con este Te Amo. Otro clásico de Umberto Tocci que sonaba así de bien aquí en las ondas en Radio Crash en el 105 de la FM. Vamos con otra dedicatoria para mi amiga Elsa que cumplió años ayer y bueno, para ella este tema de rescatamos otra vez a Richie Poveri titulado Mamma María. Aquí no. Bueno, pues la música italiana no solo nos ha dado grandes compositores de este tipo de música, sino también nos ha dado grandes compositores en bandas sonoras de película. Así que vamos a recordar a todo un grande como Ennio Morricone y este tema que os suena segurísimo. Sí, efectivamente, era Ennio Morricone y este tema Por un puñado de dólares, perteneciente a la misma película, y bueno, pues que sonaba así de bien y que ya se nos ha quedado grabado en nuestras mentes, como también las del bueno, el feo y el malo. Así que seguimos, son las 12:20 y ya la cosa parece que se va acabando, pero aún nos queda esta traca final de música italiana, y para todos los que estáis ahí, Marco Bassini, de nuevo recuperándolo, y esta Bella Idiota. Bella idiota, por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido. Me he liado a puñetazos contra mi mejor amigo. Y ahora que he tocado fondo, tú me dices sonriendo, sobra y basta. Bella idiota, dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante, con el culo en el Ferrari de un imbécil arrogante, sin pensar que el millonario hasta a los sentimientos pone un precio, el desprecio. Por amarte demasiado tú me ignoras. Bella idiota, me sonríes y me odias. Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares, dime por qué te rebelas, de quién tratas de vengarte. Mas si Dios te hizo tan bella

se aullido. Lobo hombre en París, harías otro por mí. Su nombre when we are together, the more